Cuando han habido campañas parecidas, ¿cuál es el escándalo que se arma? ¿Cuántos canales ni siquiera dan estos avisos? Entonces, si queremos hablar con seriedad, hablemos con seriedad. Aquí siempre la alianza se ha opuesto al día antes y el día después. Se opone a todo. Todos sabemos que lo más importante es preocuparse por el día antes. ¿Qué significa preocuparse por el día antes? Tener los sistemas de prevención y tener educación sexual en todos los liceos de Chile.